A Rutas Enemigas número 536. Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de nuestros canales en ivoz.com y archive.org, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada, radioalmaina.org, 88.5 de la FM, los lunes a las 3, y en Radio Praga Nava Asturias, a través de su web radiopra.com, la medianoche de viernes a sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. También nos podéis escuchar a través de la plataforma de podcast independientes podcast.org. Volvemos a la normalidad después de agitados días aquí en Rutas Enemigas, con música a tope y de la manera más modosa y tranquila y calma posible. Hemos arrancado con Margot Gurian, su único disco del 68, Take a Pictures. Ella es de Nueva York, era de Nueva York. Primero destacó como compositora para Atlantic Records, también en el ámbito del jazz. Y la escucha del tema de los Beach Boys, God Only Knows, pues la llevó por otros derroteros, hasta que grabó este disco de folk y jazz ligero a tope de pop e inocencia. Ella, cuando sacó este disco, se negó a girar. Decía que no quería estar manejada por nadie, por managers y road managers y demás. Y ahí acabó su breve etapa como cantante, ya que la discográfica, como no seguía los dictados no de la industria, pues prescindió de ella. Pero eso sí, siguió escribiendo y produciendo. La canción que hemos escuchado para abrir este 536 de Rutas Enemigas de Margot Gurian es Love Songs. Vamos con otra chica, ahora nos venimos aquí al siglo XXI, año 2015, segundo disco de Jessica Pratt, On Your Own Love Again. Ella es californiana, se la asocia con el folk psicodélico de nuevo cuño, pero bueno, hay un poquito más, he podido ir un poquito más lejos con ella. Una chica que fue expuesta por sus padres desde bien temprana edad a gentes como Tim Buckley, Los Ex o Con Club, la increíble Steve Van, Leonard Cohen, etc. Y que debutó en 2012 en su carrera en solitario. Y un par de años después pues sacó este disco preñado de folk ensoñador y voz muy, muy personal y encantadora, como vais a comprobar con este tema llamado Back Baby, Jessica Pratt. Sometimes I pray for the rain. You know I try to see things from your side, to leave things undefined. Where would you end? swallow paper with the headache that your love is just a myth that it lasts. In things like that you can never take part in. Your glass world that does rain, though at times a frozen thing, it encloses you in its crystalline. Looks so lovely, but you'll have to decide. If you could play it in reverse and you'd find that you'd better reconsider all the love you took and then cast aside. But things like that you can never take back. Disfrutábamos de la personalísima voz de Jessica Pratt y seguimos con voces de féminas y con belleza al máximo en este arranque del programa 536. Ahora tenemos otra gran voz en otro espectro, pero también muy personal y muy poderosa. Se trata de la voz de Grace Cummings desde Melbourne, tercer disco de abril de este año 2024. Ramona se llama este álbum. Y a ver, ella es una multiinstrumentista, compositora y actriz de gran dramatismo y de voz desarmante. En este disco, en este Ramona, está cuajadito de arreglos fantásticos de cuerda y viento, ¿no? Un disco nombrado así en honor a un personaje de una canción de Bob Dylan. Vamos a escuchar la canción incluida en este disco, se llama Precious Thing. Pero no vamos a escuchar la versión del disco, con, ya te digo, arreglos a saco, sino la más desnuda, al piano solo de Grace, que tocó en el Live KEXP, la radio tan fantástica de Seattle, si no me equivoco. Vamos con esa versión más desnudita de este temazo a Precious Thing de Grace Cummings. Time roam. Poderío, amigos y amigas, el de Grace Cummings, con este temazo. Os recomiendo que veáis esta interpretación en vídeo, en YouTube, en esa actuación en directo en la KXP, porque aparte de disfrutar de su voz, completáis la experiencia con la expresividad de ella cantando. Una maravilla. Seguimos con chicas, seguimos. Ahora nos vamos a Liverpool con el dúo compuesto por Hannah y Craig, King Hannah, y su último disco de mayo-junio de este año, segundo, Big Swimmer, un disco inspirado por la gira norteamericana que llevaron a cabo en su primer disco, un disco muy americano, con guitarras noventeras, influencias clásicas, ¿no?, del rock yankee, ¿no?, muy eléctrico, como por ejemplo los Hershey House de Horse de Neil Young y tal, ¿no? El disco está muy currete, este Big Swimmer, y hemos elegido un temazo llamado Davy 6. Ellas son King Hannah. Baby 6, Quijana. Ahora nos vamos con el nuevo disco de una de las mejores bandas de indie pop introspectivo intimista del panorama actual. Se trata de los australianos de Melbourne, también como Grace Cummings. Snowy Band han sacado su tercer disco en julio, Age Difference, y el tema que vamos a escuchar es Touch Type, Snowy Band. Thank you. cuando el tema cambia de y gira, me parece uno de los momentos más geniales de una canción de última jornada. Es genial ese momento en la hostia. Snow Ivan, cambio de tercio total y absoluto. Vamos con una canción mítica de aquí, de la Tierra. Se trata del Para Ti, de Paraíso. Salió en 1980 en single por Zafiro. Fue la única referencia oficial en vida de la banda madrileña, comandada por El Zurdo, y que tuvo vida efímera del 78 al 81 y poca suerte discográfica. Una banda de transición, podríamos decir, con mucho fuste, ¿no? Entre Caca de Luz y La Mode. Esta canción, este Para Ti, fue producida no oficialmente por Manolo Tena. Ahí hay otra versión también con coros donde están Alaska y Carmen, ¿no? Pero hemos elegido la del single. Un himno generacional y adolescente, previo a la movida y al mamoneo, y con ese punto inocente, ¿no? De aquella premovida, por así decirlo. Vamos a escuchar, a disfrutar ese Para Ti, una canción inmortal y absoluta. Paraíso, Para Ti. Placer, aún no había ambigüedades. Para ti, Acabáis de escuchar Para ti de Paraíso y Para ti, oyentes, este programa 536 de Rutas Enemigas en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Para Nava, Asturias. Nos vamos a Nueva York ahora, a este mes de julio, segundo disco de Peace de Resistance. No podía venir de otro sitio este disco, este discazo, este Lullaby for the Debris de esta gente. Rock de calle, sí, y muy neoyorquino, ¿no? De esos 70, pero también pensante, con orgullo y conciencia de clase. Glam rock arty, con mucho que deber a Reed, a Lou, a Iggy, a Pop y a David, a Bowie. Un discazo de pe a pa, este de Peace de Resistance, Lullaby for the Debris. La canción seleccionada es Ain't What I Used to Be. Este tema de Peace de Resistance, que no, vamos, pero a saco. Deudor absoluto, un discazo, uno de los discos de este año 2024 desde ya. Vamos ahora a retomar un disco que escuchamos aquí hace un par de programas, creo, o tres. Se trata del Fanatics segundo disco del 79 de Jules and the Polar Bears. No volveré a repetirme sobre el tema, quien quiera saber de qué va el asunto, que vaya a 533 y vuelva a escucharlo. Y nada más, nueva ola desconocida de la buena y genial a cargo de este hombre y sus compinches, Jules and the Polar Bears, el tema que hemos seleccionado en esta ocasión de este discazo de Phonetics es I Give Up. Estaban Jules and the Polar Bears, ese I Give Up. Volvemos a la península ibérica, el aquí y ahora, con una banda de Pamplona, una de las bandas más interesantes del actual panorama estatal. Desprejuiciados ellos y con gusto para dar y tomar, te mezclan en sus discos punk, música rollo mod, ¿no? Guitarras cristalinas así como jungle, yo qué sé, shoegaze, indie, etcétera, etcétera. Siempre cantadas en euskera. Se trata de los Thatchers. Acaban de sacar este mes de septiembre su último disco en humo internacional, Spatei Disdira. Y vamos a escuchar la canción con la que adelantaban el disco, que se llama Echaiak Agurzen. Ahí os dejo con Thatchers. Estaban Thatchers. Sus canciones me crean directamente adicción. Y otra banda que también me crea adicción, pero de la buena, vamos, de la buena buena, es una de las bandas del año, uno de los discos del año, uno de los discos de cabecera de Rutas Enemigas. Se trata de Frico, con ese pedazo de álbum que se llama Where We Have Been, Where We Go From Here, que salió en febrero y que hemos estado repasando todavía. Hoy vamos a poner otro tema, pero nos quedan dos más. Banda de Chicago. Ya te digo, disco de cabecera y uno del año. Y una cosa que me fascina de ellos, me vuelve loco, es la facilidad que tienen para desarmarte, desarbolarte emocionalmente o excitarte emocionalmente en segundos, con un intervalo breve. Te cambia todo el panorama y tu cerebro apenas le da tiempo a reaccionar, pero reacciona. Y la verdad es que es muy... satisfactorio esas sensaciones que te transmiten los Frico. Vamos a dejarnos de palabrería hueca y vamos al tema. Vamos a escuchar esta canción número 8 del álbum llamada Get Numb to It. Ellos son Frico. Disco y qué puta pasada de grupo. Un disco que siempre para mí va a estar asociado a Rebeca. Siempre que suenan los Fricos, Rebeca va por ti, que lo sepas. Venga, vamos con la última canción del programa, de este 536 de Rutas Enemigas. Como no, como siempre, en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Un saludo para todos los oyentes y compañeros de esas radios. Ahora nos vamos a ir con una cosa. Vamos a cambiar otra vez el chip y nos vamos ahí en plan exótico. Y vamos a escuchar una banda de post-punk industrial bailable desde Singapur. Sí, sí, han escuchado bien, desde Singapur. Se llaman Cave Sex, la curva del sexo, digo yo. Cave Sex, que joder, Cave Sex. Ya sacó un EP en junio, titulado como la banda. Una banda que además de hacer esta música tan peculiar en ese sitio, ¿no? Pues además se bate en el cobre, ya te digo, en un país tan refractario a las propuestas musicales, culturales y políticas disidentes, haciendo música extraña, a música oscura, música compleja, y hablando de opresión social, de antibelicismo y demás temas comprometidos. Energía cruda y dura, la de Cave Sex, el tema que vamos a escuchar y con el que despedimos el programa hasta la semana que viene, es Prophets of War, Profetas de Guerra, Cave Sex. Ahí os quedáis. Sed todo lo malo posible. Hala, hasta luego. Chao.